Miércoles 28 de junio, el Evangelio llega a los gentiles. ¿Dónde se estableció la primera iglesia gentil? ¿Qué eventos hicieron que los creyentes fueran allí? Hechos capítulo 11, versos 19, 21 y 26. ¿A qué tiempos del Antiguo Testamento nos recuerda esto? Ver Daniel capítulo 2. Hechos capítulo 11, versos 19 al 21. Ahora bien, a los que habían sido esparcidos a causa de la persecución que hubo con motivo de Esteban, pasaron hasta Fenicia, Chipre y Antioquía, no hablando a nadie la palabra, sino solo a los judíos. Pero había entre ellos unos varones de Chipre y de Cirene, los cuales cuando entraron en Antioquía, hablaron también a los griegos, anunciando el Evangelio del Señor Jesús. Y la mano del Señor estaba con ellos, y gran número creyó y se convirtió al Señor. Verso 26. Y se congregaron allí todo un año con la iglesia, y enseñaron a mucha gente, y a los discípulos se les llamó cristianos por primera vez en Antioquía. La persecución que estalló en Jerusalén después de la muerte de Esteban causó que una cantidad de creyentes judíos huyeran 300 kilómetros al norte, a Antioquía. Como capital de la provincia romana de Siria, Antioquía era la tercera ciudad en importancia después de Roma y Alejandría. Su población, que se estima en ese momento de 500.000, era extremadamente cosmopolita, lo que la hacía una ubicación ideal no solamente para una iglesia gentil, sino también como una base inicial para la misión mundial de la iglesia primitiva. ¿Qué ocurrió en Antioquía que dio como resultado la visita de Bernabé a la ciudad y su decisión ulterior de invitar a Pablo a ir con él a Antioquía? ¿Qué clase de cuadro se nos presenta de la iglesia allí? Hechos capítulo 11, versos 20 al 26. Pero había entre ellos unos varones de Chipre y de Cirene, los cuales cuando entraron en Antioquía, hablaron también a los griegos anunciando el Evangelio del Señor Jesús. Y la mano del Señor estaba con ellos, y gran número creyó y se convirtió al Señor. Llegó la noticia de estas cosas a oídos de la iglesia que estaba en Jerusalén, y enviaron a Bernabé que fuese hasta Antioquía. Este, cuando llegó y vio la gracia de Dios, se regocijó y exhortó a todos a que con propósito de corazón permaneciesen fieles al Señor, porque era varón bueno y lleno del Espíritu Santo y de fe. Y una gran multitud fue agregada al Señor. Después fue Bernabé a Tarso para buscar a Saulo, y hallándole, le trajo a Antioquía. Y se congregaron allí todo un año con la iglesia, y enseñaron a mucha gente, y a los discípulos se les llamó cristianos por primera vez en Antioquía. Es difícil construir una cronología de la vida de Pablo, pero pareciera que pasaron unos 5 años entre su visita a Jerusalén luego de su conversión, Hechos capítulo 9, versos 26 al 30, y la invitación que le hizo Bernabé en Antioquía de acompañarlo. ¿Qué estuvo haciendo Pablo todos esos años? Es difícil saberlo a ciencia cierta, pero basados en sus comentarios de Gálatas capítulo 1, verso 21, pudo haber estado predicando el Evangelio en las regiones de Siria y Cilicia. Algunos han sugerido que quizá fue durante esta época cuando fue desheredado por su familia, Filipenses capítulo 3, verso 8, y sufrió una serie de dificultades que describe en 2 de Corintios capítulo 11, versos 23 al 28. La iglesia de Antioquía floreció bajo la dirección del Espíritu. La descripción de Hechos capítulo 13, verso 1, indica que la naturaleza cosmopolita de la ciudad pronto se vio reflejada en la diversidad étnica y cultural de la iglesia misma. Bernabé era de Chipre, Lucio de Cirene, Pablo de Cilicia, Simón quizá de África, y además todos los conversos gentiles. El Espíritu ahora procuró llevar el Evangelio a más gentiles aún, utilizando Antioquía como base para actividades misioneras de mayor alcance, más allá de Siria y Judea.